ya va amaneciendo, solo va despertando, solo va despertando, el día va amaneciendo. Los amos que antes había, pues solo son un recuerdo, un triste amargo recuerdo, los amos que antes había. Tu pobreza, si tus campos fueran verdes, tus hijos serán robles, tus hijos serán robles con paz, amor y trabajo. Pueblo, pueblo. Amaneciendo, el pueblo va despertando, el pueblo va despertando, el día va amaneciendo. Los amos que antes había, hoy solo son un recuerdo, un triste amargo recuerdo, los amos que antes había.